siempre. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola amigos, bienvenidos a otro viaje alternativo. ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y les estaré acompañando con Pablo y Cristian. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué, cómo les ha bailado esta semana? Hola Ale, hola Cristian, hola viajeros, ¿cómo están? Como todas las semanas les vamos a estar dando la mejor música independiente de la escena local. Y no solo eso, sino también varias recomendaciones de, como ya dijimos la semana pasada, películas, música internacional y música de recuerdo también. Así que, ¿qué? Mejores baladas. Música, sí, también. Es que nos animamos. ¿Cómo estás, Cristian? Todo bien, Pablito. Vamos a empezar este programa aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como todos los domingos, la mejor hora con la mejor música. Este programa vamos a empezar con las noticias, como todos los programas. Pues es una pena lo que pasó en el Guagua Fest, muchachos. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Sí, lamentablemente no se pudo realizar el Guagua Fest debido a, bueno, según el comunicado oficial, como ellos dijeron, ¿y por a qué? Una estafa. Viaje de hecho, con una persona que dijeron que les iba a dar haciendo, sacando los permisos, pero nunca ocurrió, así que... ¿Y qué pasó con todas las entradas? ¿La gente que compró? Es que van a hacer otra vez el Guagua, o sea, no otra vez porque sea, no, pero van a hacer el Guagua. Y ya es seguro. Y claro, O sea, ya les sirvió como que de experiencia y... Claro, o sea, como error, que no vuelvan a repetir. Ellos mismos van a sacar todos los permisos. Entonces, como van a hacer otra vez el Guagua Fest... Van a hacer otra vez. Como van a hacer el Guagua Fest... ¿Y para cuándo está programado? Aún no se sabe la fecha. Aún no se confirma la fecha, pero... Hay que estar pendientes a las redes sociales. Exacto, lamentablemente nosotros iba a ser el primer... Si no me equivoco, la primera cobertura de Viaje Alternativo. Nos quedamos con las ganas. Sí, con las ganas y con las entradas en la mano. Así que no importa, y muchachos. Con la cámara y el equipo. Alquilamos para las puras. Pero una bestia, porque el evento no se va a morir. Sigue en pie. Ahí para que vayan y disfruten de la música independiente. Así que empecemos con una canción de... De los que se iban a presentar, vamos con una de los... No se sabe si es que se mantendrá el cartel, ¿no? Claro, o sea, puede modificarse también. Eso yo creo que sí debería, de ley. ¿Por qué? ¿Le aumentaras una banda? ¿O le sacaras alguna y reemplazaras? Yo creo que han de meter otra o tal vez sacan. De ley. ¿Estaba en un principio y la quitar? Capaz. ¿En serio? ¿Qué claro, triste? O sea, estaba Tripulación de Oso y sacaron y pusieron Alcaloides. Bien. No, pero fue un cambio medio... Medio bacán. Medio igualitario, por así decirlo. Debieron sacar una nueva y meter... No, mentira. Debieron ellos mismos de hacer una banda. Yo le pondría a de aquí de Ecuador, ¿no? Cualquiera, internacional. Y ahí yo pongo una de Ecuador. Te le pusiera a Rocol. No, mentira. Rocol lleno. Pero es que sí, pero es que ya no comienza a ser tan bandas de ese concierto, era destinado a las bandas emergentes. ¿A cuál le pusiera? Y le pusiera una que está sonando bastante a la máquina que era una mentira. No sé, es el criterio. ¿A cuál le pusieras? Yo le pusiera... Le pondría... Malabarista, ¿cómo es este malabarista? El perfecto malabarista. Yo le pondría Fabricante, la verdad. Yeah. ¿Y tú, Ale, a cuál le pusieron? Yo creo que le pondría Porno. Pánico también, Fulvín. Pánico también. O Tallos, a mí me gusta bastante esa banda. O Tanque sí se iba a presentar. No, pero no viste Tanque. Claro. Pero ella es como que media pesada, no es tan emergente. Claro, ya es reconocida y tiene bastante. ¿Y de ahí de afuera cuál pusieron? ¿De afuera? Yo le pondría... Ella no es ni tan emergente. ¿Cuál? De afuera. No, o sea, pero para poner un poquito más del cartel, digo. Ajá, pero ahí también ya deberíamos subir el precio de entradas y todas las cosas. Ya, no nos vamos a meter en eso, sino cómo la... El siguiente concierto ya. El Pablo organiza y pone las bandas. Y pido los permisos. El ánimo. La abuelita. A ver, ¿qué banda le... de afuera? ¿De afuera, vos? ¿Vos? No sé, ¿qué será? ¿Cómo era estos manes? Este man. A tú le pusieras a este man. Simón, a este man. Dos. A este man le pondré. O Televida, aprovechando que están viniendo. ¿Ah, sí? Aprovechando que hizo la gira con Da Pound. Da Pound, ni Da Pound estaba en el cartel. No. Qué buenazo, ¿por qué? Qué triste. Y Da Pound estaba en plena gira, entonces como que... Cierto. Ya, pues entonces pongamos una canción de... Alcaloid. ¿Qué les parece? Sí, vamos, ponle. Tal vez en bici te vaya a ver. De una, vamos a escuchar hoy en bici. ¿Cómo es? Tal vez en bici, tal te, vez vaya, en bici tal te vaya a ver. Entonces vamos a escuchar hoy tal vez en bici te vaya a ver de los Alcaloides. Escuchémoslo entonces, vamos. Cristian, con la canción. Thank you. estamos de vuelta después de haber escuchado Alcaloides, de esta banda que se separó por unos, ¿qué será? ¿Tres meses? Sí, algunos meses. No. Se separaron en enero. Por unos siete, creo. Meses. Yo había escuchado que era. No me acuerdo, la verdad. Pero sí estaba enterado que se separaron. Pero lo bueno es que ya volvieron. Los Alcaloides, que estará con Anita Tijoux y... Pues el Mateo King. Mateo Kingman. ¿En serio? ¿También Alcaloides? El 12 de noviembre me parece que es de ahí en el Parque Comandá. Oye, va a estar genial eso. Hay que ir entonces. Vamos. Totalmente gratis. Ahí para que los muchachos, Pablo y muchacha Alejandra, hagan la cobertura. Claro que sí, mientras el muchacho Cristian hace las fotografías. No, yo estoy en Ambato. ¿Por qué? Son fiestas de Ambato. ¿Y? ¿Por qué no tienes clases? Es fin de semana. Te regresas. Ah. Yo te iba a decir para ello. Te iba a invitar la entrada del Pablito. Sí, es gratis. Yo te iba a poner la comida. La comida, ¿eh? ¿Sí les gusta el Alcaloide? Sí, bastante. La voz del Charlie es bastante pegajosa. Y sí, la música también es bastante pegajosa. Y si te das cuenta los videos, o sea, no es una banda, podría decirse completa, porque algunas bandas sí flaquean en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, los videos, la música... Sí, son bien elaborados, creo. Esos videos denotan bastante esfuerzo y todo. El de la película de bajo presupuesto, aunque es un... O sea, esa es la intención, ¿no? De eso trata la película. Pero el de degenerar, ese también es video. Están escuchando. No me gusta el de película de bajo presupuesto. También. Vamos a ver, bueno. Entonces, continuando con las noticias, muchachos. El día, si no me equivoco, martes o miércoles, el grupo EVA... Del que también forma... Lanzó un video. Parte Mateo Kingman, exactamente. El viejo hombre de los Andes. Sí, es el viejo hombre de los Andes, entre siglas Eva. Lanzó su nuevo video llamado... Su nuevo videoclip llamado Todo Su Cuerpo Brilla. Este video que es realizado por la disquera Aya Records. Sí. Si no estoy mal, es colombiana esta disquera. No sé. No estás mal, creo que sí es eso. No te podría confirmar, amigo. Y la esta verdad. Misma disquera es la que hizo el video de Mateo King. ¿Cuál? Mi pana con Guanaco. ¿En serio? Ajá, los dos. O sea, una muy buena producción. El video de Eva, si te pones a verlo, también está bastante bueno. Igual la música, así que, ¿qué les parece? Yo quiero esta semana, ¿no? Sí, sí. Ayer. Yo quiero oír su opinión, muchachos. Vamos a poner. ¿Quieren poner este video? Sí, no, quiero. No, la canción. Pongamos la canción. La canción del video. Como era, sí. Tu cuerpo brilla. Y si es que tienen el chance de ver el video, el es chance. Una bestia, porque se ven unos paisajes. Les vamos a estar dejando en la página de Viaje Alternativo. Se ven unos paisajes hermosísimos. Es grabado aquí en Ecuador, ¿saben? Sí. ¿En serio? ¿En qué parte? No estoy preguntando. Ah, no sé. No estoy ya tan... No corta esto. De eso, pues, Entonces, en el video se ven unos paisajes que están... Del Taz. Una bestia. ¡Deltad, qué onda! Entonces, ¿qué tal si escuchamos esta canción de Eva? Escuchémosla, aprovechando ahorita. Que sacaron su video oficial de esta canción que... Todo el cuerpo, todo de seguro cuerpo les va a gustar sí, mucho, igual bestia. Que a nosotros, viajeros. Entonces vamos a escuchar esta canción. Porque el cielo está tornado. Acabamos de escuchar al viejo hombre de los Andes con su tema Todo su cuerpo brilla. Temazo, temazo, me encantó la verdad. El video también está bastante bueno, te lo recomendamos. Y a propósito, esto de Eva, por primera vez estará tocando en Riobamba, en un festival que está por bien, pero está como... ¡Pepa, como te gusta! Está como que falta tiempito, porque es para el otro año, será el 27 de enero del 2018. 2 meses. ¿Qué son 2 meses? Te puedes morir en dos meses. Hace 2 meses estábamos en enero. ¿No? Se me refiero a que pasó rápido. Hace 9 meses casi. 9 meses. O 10. Estamos en noviembre. Ya falta un mes para que... Ay, ¿en serio? ¡Oh, por Dios! Ya estamos en noviembre. Así es, ya están las primeras bandas confirmadas. Será Eva, el General Villamil y Telémaco. Obviamente que hay más bandas por confirmar, pero hay que destacar pero... también todavía que... Todavía falta mucho todavía. Sí, claro. O sea, pero ya están empezando con esta gestión del marketing y eso y... Y es algo bueno que estén bandas, que estén sacando bandas, ¿no? Que saquen el cartel después de vender, de comenzar a vender las entradas. Sí, así te anticipas hasta para comprar la entrada. Así te animas mucho más. Y hay que destacar también El valor de las entradas, claro. ¿Y cuánto van a estar? $10 está la más barata y la más cara. Y VIP, $25. O sea, es bastante bueno. Está súper accesible, creo. ¿Dónde era Riobamba, verdad? Riobamba. Y eso de los conciertos ya se está descentralizando, si se han dado cuenta. Ya no es solo Quito, Guayaquil. Cuenca, ahora está Riobamba. En la Tacunga también será en diciembre, el viejo en llamas. Como exactamente. Semana. Incluso esta semana... Fue el concierto de Río Independiente en la ciudad de Riobamba, donde estuvieron bandas ya importantes, se puede decir. Como por ejemplo estuvo Alcaloides. Claro, estuvieron los Alcaloides, también los Fin Original Monks y Guardarraya. Con otras bandas locales también. Exactamente. Pero bandas de esas tres que se presentaron. Claro, este concierto fue tipo un apoyo, se podría decir. Una colaboración más que nada a la entrada. Era comida de perro, era para los... en beneficio de los animales de la calle. Oh, sí. Tenemos que apoyar. No supongo sé. No, se van a quedar. Sí, ellos mismos van a... La entonces... Y a propósito que mencionábamos esto de Guardarraya, anunciaron que se viene un nuevo disco después de 8 largos años. 8 años sin nuevas canciones de Guardarraya. Había escuchado que... ¿Me fui a volver? ¿No es que le pusieron o le van a poner? Me fui a volver... Se llamará el disco que van a sacar este 10 de noviembre. En el Teatro Nacional Sucre. Exactamente. Bien. Como saben, la Alejandra es el fenómeno, la que trae todas las noticias de la radio. Tiembla Radio Coco. Como dijo Alejandra, este 10 de noviembre Guardarraya sacará su nuevo disco. Haré el lanzamiento oficial de su nuevo disco, Me Fui a Volver. En el Teatro Nacional Sucre. Exactamente, en el Teatro Nacional Sucre. Es en la noche, no estamos muy al tanto de cuánto... Y estén al pendiente de nuestras entradas. Redes, nosotros vamos a avisar ahí. Y todo. Sí, sería genial, la verdad. Entonces, escuchemos una canción de ellos, ¿qué les parece? Guardarraya me parece muy bien. Vamos a escuchar. ¿Y a ti, Pablo, te parece bien también? Claro que sí, me parece muy excelente. Bien, a mí también me parece. ¿Qué canción? Ya, vamos a escuchar entonces a Guardarraya con Big Bang. Drama. Continuando con las noticias, chicos, ahora con la máquina Camaleón, que está lanzando su nuevo disco, Amarilla, está promocionando. Así es, ¿no? Continúa en la gira de su disco Amarilla, es una gira nacional. Ajá, va a ser el primer concierto en Quito de Amarilla. ¿Qué tal están las canciones? A mí sí me están gustando. A mí sí me gustaron. Sí, pero cambió como que de ritmo. Es diferente a Roja, sí, es bastante diferente a Roja. Es un tipo más electrónico, se puede decir, más psicodélico, por así decirlo. Es completamente diferente a Roja. Yo creo que es un avance para la máquina, eso, sí. El concierto que será aquí en Quito está previsto para el 18 y 19 de noviembre. ¿Y dónde? Aún hay un lugar confirmado. Ah, ok. Pero será uno así como que para... como el de guardarraya. Y otro para mayores. Un poquito más. Va a lanzar sandías. Y se va a poner a surfear en el público, el man. Capaz que hace eso. Claro, por eso digo, ese el de más para adultos va a decir que hace eso. ¿Y cuál es la mejor canción así? ¿Cuál es la mejor canción de Amarilla? Ajá, que les gusta. Ascensión, a mí. Flores, creo. ¿Te gusta Flores? Sí, me gusta bastante. Piedra también es. Sí, Piedra también es bastante. Piedra. No, entonces escuchemos de esta que le gusta a la Alejandra. ¿Cuál ve? Flores le gusta a la Alejandra. Es una de estas canciones. ¿Qué tal si esa la escuchamos ahorita? Vamos a escucharla. Acabamos de escuchar esta canción Sasa del nuevo disco Amarilla de la Máquina, Flores. Creo que está súper buena. Chicos, ¿qué les parece esta canción? Sí, es bastante buena. Es una de, como dijo Alejandra, es una de las nuevas canciones de la Máquina. Está pegando bastante. Y como ya dijimos antes de la canción, el 18 y 19. 18 y 19 de noviembre será el primer concierto en Quito de Amarilla, así que no te lo puedes perder. Exacto. Pero, continuando con otras noticias, cambiemos totalmente de género. Pues a una cumbia radioactiva. Muy bien. Pues, los creadores de la cumbia radioactiva son... La papaya dada. Papaya dada. Que cada vez está creciendo más y más y siguen sacando material que sorprende. Claro, al principio era como que un poco medio rara esta idea de esa cumbia metida con un poquito de qué se podría decir, pues... Radiación temprana. Y fue raro el cambio de vocalista de Suburbia Ska a cantar cumbia. Pero creo que fue un buen cambio, la verdad. Sí, pegó bastante para mí. No creo eso, depende, pero... Yo creo que para que tenga un poco más de audiencia, eso sí. Claro. Creo que eso le da más. Claro, puede un plus para algunas plus para algunas edades que no entran en el rango de música independiente, pero sí, pega bastante para mí, parece. Pues esta semana la Papaya Dada hizo el lanzamiento de un homenaje a Don Medardo y sus plays. Don Medardit, pega full Don Medardo. Este homenaje es con Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez también es un pesado de la música ecuatoriana. Ah, claro que sí. Pero entonces, yo opino que debemos escuchar esa canción. Me parece perfecto. Entonces vamos a escuchar este homenaje a Don Medardo, hecho por la Papaya Dada y Gustavo Velázquez. Esperemos que les guste tanto como a nosotros. Y al finalizar esta canción nos vamos a una pausa, pero ya volvemos enseguida. No se despeguen. Muy bien, ya volvemos. ¡Pero no importa! Pedirás perdón de rodillas y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigues burlándote de mí, yo te apagarás este dolor. Así como me haces sufrir, te haces sufrir. Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, te gritaré que no. Manitos arriba, ¡vamos todos! ¡A ver esos pañuelos! ¡A ver esos pañuelos! Sigue así burlándote de mí, que un día pagarás este dolor con más dolor. Vamos todos cantando. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor. Así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Solitos. Búrrate de mí. Solo el coro. Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue. Búrrate de mí. No se oye. Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue. Pero que siga. Búrrate de mí. Bueno, ninguna. Secreto. ¡Vamos! Con paso fino. ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos todos! Con paso fino, dice. Con paso fino, baila. Con paso fino, ya tú no bailas. Con paso fino. Con paso fino. Con la papaya. Vibra desde el pelo a la rodilla y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo. Ella sabe que todos sabemos que linda desde la cuna, que baila como ninguna. Thank you.

Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Y regresamos con Viaje Alternativo. Estás escuchando en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, acabamos de escuchar a La Papaya Dada junto a Gustavo Velázquez. Un homenaje a Don Medardo y sus players. Tremenda banda, bastante simbólica de aquí de Ecuador. Vamos a dejar las noticias por un lado y damos paso a este nuevo segmento. Próxima parada, Ecuador y Ancian. Exactamente, a continuación vamos a hablar de una película que se llama... ¿Han oído alguna vez hablar de Qué Tan Lejos? Sí, bastantes veces he escuchado yo eso. Ya le he visto, la verdad. Creo que atrae bastante. Por lo general, el tráiler tiene que atraer. Claro, porque si no... ¿No? Mentira. Hay trailers que no me atraen ver la película. ¿Y te viste la película y te gustó? No me he visto. Pero trae bastante. Pero hablando de Qué Tan Lejos te atrajo. No, sí me he visto. Creo que es una película bastante producida. Qué Tan Lejos, una película bastante reconocida, se puede decir, en nuestro país y también a nivel internacional. Esta fue dirigida por Tania Hermida. Tal vez saben de lo que trata. ¿Qué Tan Lejos? Sí. Oyo, es de unos mochileros, si no estoy mal, que están viajando y en la carretera hay un paro. Por algo era algo de... Creo que era cuando le derrocaron a Lucio Gutiérrez, entonces... Exactamente. Estaba en paro y no podían terminar su viaje y tuvieron que bajarse del bus y caminaron. Y ahí se mezclan las historias. Claro, básicamente es la historia de una chica que... como dijo Cristian, se trata de una chica, Teresa, que... Tras querer llegar a Cuenca y estar en el paro, se encuentra con Esperanza y las dos se van juntando y con el propósito de llegar a Cuenca, en el cual comienzan a pasar bastantes cosas, comienzan a encontrar gente, amigos, conocidos también. Es una historia bastante interesante. Algo que destacar de esta película es que fue una de las pocas películas que estuvo por más de 24 semanas en la cartelera de nuestro país. Puedes creer, esto es más de, si hacemos cuenta, por las salas de cine que hay en el país, más de 200.000 espectadores, se podría decir. Por 6 meses. 24 semanas, sí, claro. Claro, durante todo ese tiempo hubo más de 200.000 espectadores. Es algo, creo yo, es una película representante del cine ecuatoriano, que ya es bastante tiempo, desde el año... Claro, yo estaba en la escuela cuando salió. No tanto así. Yo, es que tú te jalaste full años. Ah, cierto. Es desde el año 2006. Estaba en séptimo. Tenías 11 años y estabas en séptimo. 2008, creo que estaba. En 2008 estaba en noveno. Por ende, 2007 estaba en octavo. Bueno, 2006 en la escuela, yo estaba en la escuela. En 2006. Otro día habla de tú. Bueno, sí, año 2006, ya son más de 10 añitos, así que sí. Son 11. Exactamente, 11 añitos. Es que nuestra amiga es buena para las sumas. Para las sumas, eso. Sumas y restas, es un abaco con sí, patas. Pero no le pongan multiplicaciones ni división. Mil patas. Pero entonces... un abaco con piecitos. Y lindo zapato. El soundtrack de esta película también es bastante bueno. Está Héctor Napolitano y vamos... Viejo Napo. Entonces, a continuación vamos a escuchar a Héctor Napolitano con una canción que salió en Qué Tan Lejos. Se llama Cuando Pienses en Mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. En mí, cuando pienses en mí, haces en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente dejándose querer como la música. Como la música. Cuando pienses en mí, excelente canción del viejo Napo. Creo que todos deberíamos corear esa canción, es excelente. Y ahora continuando. Coreámosla pues. Una, dos, tres. Cuando pienses en mí. Qué linda voz de nuestra compañera, pero excelente. No hay tiempo para escuchar toda la canción que cante. Hay que continuar con el programa. Hazme un espacito en tu programa, Cristian. Alejandra, tienes tu espacito para que cantes. Cuando pienses en mí. Eso va. ¿Algo más? ¿Una canción más que quieras cantar? No sé, no creo todavía. Si se me ocurre yo te aviso. Continuando con el programa, tenemos buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Dinos pues la buena noticia. Es que la cabina online vuelve a abrirse. Exactamente, volvemos con nuestra segunda temporada. Y con más fuerza. Sí, volvemos con nuestra segunda temporada. ¿Segunda temporada? En realidad estábamos cansados y pedimos vacaciones. Exactamente, el proyecto estaba fraguado para una temporada, pero nosotros ya volvemos con más segmentos. Y nos dimos vacaciones. Exacto, una semanita no es nada. Estuvimos en París y Madrid, ahí en la gira de Mateo Kingman, estuvo una vez. Sí, la verdad, bastante tenemos bueno. Tenemos unas bastante buenas coberturas, chicos. Exactamente. Pero no nos vamos a subir fotos porque no nos dejaron tomar fotos. Es que en el aeropuerto no nos dejaron pasar la cámara. Claro, y nos dijeron, a lo que vuelva le entrego la cámara. Y volvimos y no nos entregaron la cámara, es una pena. Claro que sí, nos robaron una cámara. Pero en fin, también, después de tanto viaje y robo de cámaras, así es, amigos, volvemos todos los miércoles a las 5 de la tarde en la cabina online, ahí para que chequeen. Igual ahí tendrán los segmentos de la película, full noticias, segmentos de música retro, de música retro, de bandas que se separaron, también música internacional, las bandas independientes internacionales que están pegando ahí. Y como saben, con la misma buena onda y energía de siempre. Así que nada, vamos a escuchar la siguiente canción. Acabando de hablar de la primera temporada y de lo que se viene la segunda temporada de Viaje Alternativo en la cabina online. Vamos a escuchar a los tiempos Lola Boom, tiempos que no hemos puesto. Viaje Alternativo. Sí, extraño a Lola Boom. Entonces vamos a escuchar Lola Boom, esta canción que se llama 100 pies en su remix. Qué asco de sábado. Entonces vamos a escuchar Qué asco de sábado de Lola Boom. No. acabamos de escuchar Qué Asco de Sábado. Pero sí nos acabó la hora de Viaje Alternativo, amigo. Pero no se preocupen, chicos, que volvemos el siguiente domingo. Y para estar más en contacto, visiten nuestras redes sociales. En Facebook como Viaje Alternativo. En Instagram como Viaje Alternativo 17. Arroba Viaje Alternativo 17. Si quieres escuchar más de nuestra música, tenemos una playlist en Spotify. Para que la chequen, igual está como Viaje Alternativo. Pilas, igual si es que quieren aumentar alguna canción, estamos atentos a sus opiniones y nos vemos el próximo domingo, chicos. Vemos el próximo miércoles en la cabina online a las 5 de la tarde, es nuestro regreso, ahí para que estén pendientes. Segunda temporada de Viaje Alternativo. Después de nuestras vacaciones en Madrid y París. Y si es que tienes algún proyecto que quiera que te acompañemos poniendo en el programa, contáctenos a nuestra página de Facebook. O al número del Pablo. Sí, ¿por qué siempre quieres dar mis datos, eh? ¿Por qué tú eres el de las fiestas y los guasitichas? Entonces, esto ha sido todo por esta semana. Chao, muchachos. Chau. Cuídense Nos mucho. Nos vemos, cuídense, por besos favor. Besos a la familia, no besos a la ñaña. A la calle, está lloviendo últimamente. Chao. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web www.radiocce.com.